no te acostumbres, Francisca, hazme el favor. Que todos los niños, Francisca, no te basen, no te basen, tienes mucho tiempo. Francisca, vete a dormir. Que todos los turnos, Francisca, no te basen, no te basen, no te basen, no te basen, no te basen, no te basen. Y ahora que estás gorda, Francisca, gorda y feliz, que toda tu carne, Francisca, no te baste, no te baste, no te baste, no te baste, no te baste, no te baste. Tendrá menos de 30 años.